cansar. Me pica y no quiere parar. Me pica, me rasco, me pica un codo. Me rasco y me pica el otro. Me rasco y me pica un codo. Me rasco y me pica el otro. Tengo una pulguita que me hace sudar. Esta pulguita no me deja respirar. Y bailando con los chicos de promesas, este ritmo a todo el mundo le interesa. Yo tengo una pulguita que me hace vibrar. Yo tengo una pulguita que me hace sudar. Yo tengo una pulguita que me hace vibrar. Yo tengo una pulguita.